acerca un madrileño y me pregunta por la calle mayor. Yo siempre digo, oye amigo, a mí no me dejes el pollo. Yo soy de Cartagena y no me da pena no saber de la Unión. Yo vivo en el centro del mundo que se llama Lo Junto y la calle mayor. Se pone tonto este tío con la dichosa pregunta. No tengo más remedio que llamar a mi primo pa' que le dé una tunda. Yo soy de Cartagena y no me mancho las manos con esta nena. Pues yo vivo en el centro del mundo que se llama Lo Junco en la calle mayor. Yo soy de Cartagena y no soy de Murcia. Yo soy de Cartagena. Yo soy de Cartagena y no soy de Murcia y menos de Madrid. Yo soy de Cartagena y no soy de Murcia. Yo soy de Cartagena y no soy de Murcia. Yo soy de Cartagena. Yo soy de Cartagena y no soy de Murcia y menos de Madrid. Yo soy de Cartagena y no soy de Murcia.